Bueno, llegué a la conclusión de que mi teléfono pasa más tiempo cargándose que descargado. Ah, mi computadora le está empezando a pasar lo mismo. Sí. Y se le cagó la batería. No es nueva la batería. Lo que pasa reclamo. Que por ahí el teléfono es bastante garcharola, por decirlo en términos... Más que el que tengo yo ahora, no creo. En términos técnicos, ¿no? El que tengo se desmaya 3 veces por día. O sea, tiene batería y de repente, pum, palma. Sí, bienvenida a mi mundo. Ay, Dios. Sí, ese es el lo que le pasa al mío. ¿Qué veo cuando viajás y de repente, pum, te quedaste sin batería? Cuando lo necesitas, porque muchas veces es para chequear idioteces, pero... Pero la chequear idioteces sí. Ya es un mal necesario. Sí, sí. Todavía te dura el bronceado, Manuela Saiz. ¿Eh? Sí, yo te veía ahora, qué quemadito que estás. ¿Yo? Yo pensé que ya se me había ido el bronceado. Pero yo no hice nada. Pero tenés así como un tono. ¿De qué? No, no sé. La que vergüenza. Es una problema variante. De presión, el famoso bronceado del problema de presión que termina con reventando a los 40. ¿Qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando reventar fuerte a los 40. Bueno, tenés un tiempito todavía. 4 años y pico. Y bueno, ya está. Y meses. Capaz que llegas a los 40 y sí, ya puedo reventar en paz. Sí, sí. O directamente me salen manchas rosas, que eso siempre suma, ¿no? Te hace muy juvenil. Sí, el rostro también. Pelo canoso y manchas rosas. ¿Cuánto tenés? 41. El pelo canoso garpa mucho igual, ¿eh? El problema son las... ¿Cuánto garpa? ¿Cuánto garpa? Eso dicen todos, sí, sí. No, pero eso no. Sí, ay, cómo garpa las canas. Si golpe aparece un canoso, no. Juan Di Natale, ponele. Canoso joven. Pero ese tipo no es... Y bueno, no entonces lo que garpa es que sea lindo, ¿no? Estamos que sea partiendo de la base Simonetti con canas. Ay, cuando tengas canas... Te voy a ir a decir, ¿viste ya ahora tengo, cómo estás levantando como loco? Ya tengo. Mira, ahí acá al costado tengo varios. Yo tenía un novio que a los 23 ya tenía el pelo muy canoso. Mira, no proyectes. No proyectes. Que vos ya has tenido un novio con canas no te hace que. No, pero yo creo que muchas mujeres les gustan los canosos. Canosos, a ver. Sí. Daniel Olivero, vamos a preguntar. ¿Canoso sí, canoso no? Canoso sí. ¿Manuela Saiz? Sí, canoso sí. 2-0, no hay más mujeres en el plantel. No. Ya podemos pasar al equipo varonil. Quiroga, canoso, ¿sí o no? Viviana Canosa dice, no, canoso. Canoso, canoso. Le das a canoso, ok. Góngora, ¿le da canoso? Sí, le da canoso, también. Todos. Félix, ¿le damos a canoso? Yo, a mí los canosos no me gustan. ¿No? No, a mí el canoso. Yo soy más de nanisota. ¿De qué? Nada, nada. Muy lindo. Muy lindo, estuvo bien. ¿Lograste darle forma al dilema o no? No. Te dispersaste. No, me preguntaste algo. Ya te vi la pantalla inmediatamente. En la radio y también tengo que hacer de redactor. ¿Cómo es esto? Y... A mí no me parece mal el dilema. Bueno, entonces va con el primero. Vamos este, ¿no? Ese. Vamos, con mucho huevo. Sí, señor, estoy de acuerdo. Bueno. No me parece que esté mal. Perfecto. Pero tengo más distracciones, por supuesto. ¿Por ejemplo? Ah, una revista. Una revista de la pantalla. Comedia. Sí, pero vamos a hablar de estas. Es como una selección de las irrecutibles del especial de comedia. Yes. Hay algunas cosas que están muy bien. Norteamericana. Y otras que no. Comedia norteamericana. Estadounidense. Sí, por supuesto. Solo estadounidense. La sí. Nueva comedia de los Estados Unidos, algo así. Nueva y el chabón que está en tapadas. Es ah. Steve Carell. Sí. Pero representa lo que fue el cambio con The Office, me parece. Que tampoco fue la primera. Esa adaptación de una comedia inglesa. ¿Por qué? No, dan ganas. Hay momentos así que... ¡Ah! Ese personaje es genial. Sí, es genial. Es genial, pero la violencia que genera en algunos momentos es como... No, pero es un genio. Y me parece mucho... Bueno, en realidad me parece un actor que lo supera en creces a la versión inglesa, claro, a Ricky Gervais. ¿En qué ves? Sí, Ricky Gervais, no sé que alguien lo convenció de que era un gran actor y entonces ya hace. No, lo primero que hace es The Office. Sí, está bien. O Extras creo que es primero. No. ¿Es The Office? Uh-huh. Sí, hay mal. Muchísimo más presupuesto aparte. Está mal Extras, no está mal The Office. Y cuando de golpe se puso a hacer esa serie que ya terminó, ¿no? La de. ¿Cuál? La del tipo con retraso, ¿cómo se llama? Dexter. Dexter. Ajá. Uh-huh. Me parece que sí, le quedó un Derek. Es la del mat que más sí. Dexter le quedó un poquito, el papel le quedó un poquito grandecito. Derek. ¿Eh? Derek. A Derek. Dijiste Dexter lo volteé. Sí, estoy muy cansado. Tuve un día bueno. Tuve un día tremendo. Me levanté, mediodía, como siempre. Qué envidia. Sí, qué envidia, pero no paré de trabajar hasta ahora que termino el programa de radio. Moraleja, son 12 horas de trabajo. Bueno. Pero levantando hasta el mediodía. La gente, ay, qué envidia, dice la gente. Pero no entiende lo que es el laburo de noche, ¿ves? La gente tiene el preconcepto. El desgaste físico que implica la noche también. Ah, bueno, ni hablar. Es yo como el doble. Bien podría parecer de 25, pero no. No, porque trabajé muchos años de noche. Masivo, de los últimos 10 años, mira, te hago una cuenta. 4, 2004, 2005, 2006, trabajé de noche, en este horario, hasta las 2 de la mañana. 2007, 8, 9, y ahí estamos, ¿no? 9, no, 2007... No sé qué estás 2007, hablando. 2007, 6 años de noche, laburé. Y ahora el año pasado y este, 7, 8. Es mucho. 8, y claro. ¿No te resulta raro ya el día directamente? No, me gusta levantarme a la mañana. No me sale fácil, pero me gusta. Disfruto mucho el domingo a la mañana, por ejemplo. Ahí donde me ven. Pero ¿el domingo a la mañana? Sí, se desayuna fuera de casa. Para mí el domingo hay que juntar, ahorrar. Yo prefiero, te cambio un desayuno fuera de casa un domingo a la mañana antes que una cena entre semana. ¿Pero a qué hora desayunar? Yo los domingos... A las 11, una hora razonable. Bueno, sí, no vamos a desayunar a las 8. Un brunch, el famoso brunch. Sí, el famoso brunch. Es discutible eso, ¿eh? Sí, re discutible, porque... El brunch es después del mediodía. Claro, si haces un brunch, sí. O sea, mediodía... Si haces un brunch a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, tenés una lija que no podés más, ¿y qué te haces? Desayuno, claro. Un dirranch, te haces así. ¿Qué te haces? Un meriench, así que te morfás todo. Y después te haces una cench, como a las 9 de la noche... Y a las 2 tenés una lig que no podés más y te haces una... Un bajonero. Snack. Sí. Es muy curioso que la palabra desayuno significa... Romper con el ayuno, ¿no? Porque sí. Sí, ayuno de... Ya lo dije alguna vez. No, pero era muy lógica. Y en inglés también. Opa. Breakfast. Es cortar romper rápido. Romper el ayuno. ¿Fast es ayuno? Fasting es ayunar. ¡Wow! Y en francés creo que también. ¿En francés cómo se dice? ¡Billy! Ah, que por ahí por tu pronunciación no logro sacar las palabras que la componen. A ver, háblame más francés. Mira, acá tengo un página 12. Menú Vaticano, ¿cómo se dice en francés? Entre enero y febrero hubo distorsiones injustificadas y excesivas. Muy bien, muy buen manejo. ¿Viste cómo no se usó ni una R en ningún momento? Que la región se mantenga unida. Que la región se mantenga unida. Ahora cambió, te faltaba mucho G. Ahí fue en la última, ahí estaban todas juntas. Sumale G y sumale R y B cortas. Qué bueno. Y te dieron una frase, ¿eh? Concentrate. Dale. G, R's y B cortas. Dice. ¿Cómo te das cuenta? Los que precios es una B del corta? ¿Cómo no, te das cuenta que es una B corta? Te toca el labio de abajo, te toca con las paletas. V, vaca. No, vaca. Ese fue un vaca. Gran problema cuando quise aprender inglés. Víctor. Víctor. Víctor, no. Víctor. Vos no te das cuenta. Espera, vos no te das cuenta. No. ¿Cómo lo estoy diciendo ahora? Víctor. Ahí lo dijiste con B larga. Víctor. Y ahí lo dijiste con B corta. No, lo dije con B larga. Víctor. Te engañé, me puse los labios distintos. Habla francés, que para eso te pagan. Los precios del verano estuvieron calientes. Repito, los precios del verano estuvieron calientes. Muy bien. Da sensación como cierta inconclusión sobre el final de la frase, ¿no? Como... Vos escuchás el francés, sí. Yo escuchar... porque no sé nada de francés. Vos escuchás francés. Anunciaban que iba a explotar todo. ¿Ves? Esta. La WIF le apunta a Reinal, que es un nombre propio. Ahí está. Bernard. Reinal. Bueno, en francés es Bernard. No, es que termina antes. Vos no te das cuenta del francés. Vos escuchás y muchas veces decís, che, esto debería seguir. No. Y es lo mismo que le pasó a Napoleón, que quería seguir y no. Sí. Y no pudo. Y se mandó para Rusia. Y no pudo. Típico, ¿eh? Típico de comunista. Quiroga, de los dilemas de el Juan. El Juan, así como viene. Ok, perfecto. ¿Era el Juan? Sí, era el Juan. Ok, muy bien. Number one. Saiz, ¿estás bien? ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a ir de sex shop. Ah, mira, perfecto. Yo fui a un sex shop una vez. ¿Sí? Sí, lo voy a contar en el momento de sex shop. Por favor. Sí, perfecto. Tenemos mucho para hablar. Y me hice nuevas amiguitas y voy a traer amigas. Sí. ¿A cuál fuiste? Butthead. Yeah. Es. Bootman. Batman. Es. Que yo diría Batman y les pregunté por las dudas y me dijeron, no, es Bootman. Bueno, sí, está bat, bien. No se dice boot, no, no se dice bat, Félix. Yo le decía sí. Batman siempre. Y sí, sí, la U se pronuncia como A, pero y bueno. Pero y la chica que labura ahí te dijeron Bootman. Bootman. No, me dijeron Bootman. Me dijeron Bootman y supongo que, también, si no, sería un Batman. Pero es como que te digan rugby. Sería un Batman hot. En fin, ayer mostré una foto a mí mismo, muy linda, de un tipo que se puso un gato con las patitas así y la carita mirando los ojitos de frente y quedó como la cabeza de Batman. Hoy voy a tratar de buscarlo. Ah, está mojado este auricular que hace. Porque transpira mucho. Los chicos del programa anterior estaban los relatos del fútbol acá. Y estuviste un montón de tiempo sin darte. Ah, claro, porque la gente va a decir, ay, ay, relatan desde. No, no relatan desde el estudio. Pero no. Sí, los comerciales salen desde el estudio. Salen los comerciales. Gente claro, que además que... tenía el aire acondicionado apagado porque se ve que son locutores profesionales, se cuidan la voz y todo eso. Lo cual había un aire, un vaho cuando entramos, que era para cagarse a piñas con el vaho. Es que son muchos hombres. ¿Qué hace? Quiero entrar, déjame entrar, así, Bueno, y después, ¿qué más tuve? Ah, llegué tan tarde a mi psicólogo, que aprovechó y como había suspendido el que seguía, me dio el turno de que seguía. Ah, estuvo muy bien. Muy bien, yo me tengo una relación. Porque si no tenías que pagar y... Sí, me sentía un idiota. No soy de llegar tarde a la psicóloga y una sola vez fui, me quedaban 10 minutos y obviamente me volví todo el camino llorando porque no me alcanzó el tiempo para mira qué drenar bueno. Todo lo que necesitaba ahí. Drenar, es una hermosa sí. Palabra para definir lo que se hace en terapia. No sé si que el cansancio me genera cierto problema de pronunciación. Lo tengo como... Sí, yo no sabía si era que yo estaba sorda o... No. Sorry. Acá ya te pusieron, perdón, ¿A quién, a mí? Sí, dice Simonetti, no hables más con Borsa, parece que das mala suerte de onda. ¿Cuándo hablaste con Borsa? Sos mala. Bueno, resulta que ahora la crisis de Independiente, un equipo que se fue a la B. A la B, cuando le hacemos el pase con Borsa, resulta que es culpa mía, de Simonetti, que habla y le dice, le van a ganar a Banfield, y no le ganan a Banfield, pero empatan 3-3 con el puntero, de visitante, y resulta que ahora eso es mala suerte. Ojo, pónganse las pilas, no me echen la culpa a mí de su crisis institucional. ¿Quién fue el que dijo eso? Leo sí. Diablo Juárez. ¿Eh? Leo Diablo Juárez. Bueno, te mando un abrazo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ah, perfecto, deportes. Independiente va a remontar a partir de la semana que viene cuando se enfrente ni más ni menos que a Villa San Carlos. A partir de ahora Simonetti le decreta una verdadera racha positiva al equipo de Villaneda, que en el Libertadores de América no solo va a mantener invicto, sino que va a ganar todos los partidos y de visitante por lo menos cuánto menos lo volverá a perder. Yo auguro eso, y si no pasa, es toda culpa del mufa de Simonetti. Ahí está. Se lo dije, Yo sigo augurando que Independiente suba la A y me parece que los hinchas hacen lo imposible por echarme la culpa a mí de la crisis. Bueno, en fin, hay que arrancar con el programa, ¿eh? Me gusta esta cosa. LR4 Radio Espléndido, una voz muy parecida a la del deporte, se la recuerdo. Se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estudio Mayor de Radio Espléndido. Con la conducción de Federico Simonetti, que quiere que Independiente ascienda. Y Félix Buenaventura, que le chupa un huevo si Independiente se muere como institución o revive hasta la gloria infinita. Eso es correcto. No se te escucha. Manuela Sáiz nos hablará de sexo. Alejandro Quiroga, está en la producción. Saluda a la tribuna. Y Darío Góngora en la operación técnica. Con Daniel Oliveros, que se esconde ahora en la apertura. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Espléndida AM990. Qué pasiva te pones cansado, Félix. Qué pasiva. Félix se cansa y se pone como una chica. A las 6 de la mañana. Ay, mira. 6 de la mañana. ¿Solo? Sí, señor. ¿Por qué tan temprano? Tengo malestar desde ayer. Está con popopo. Ay, pobrecito. Popopo. De hecho, ¿sabes cómo me desperté? Popopo. Tuve que abrir los ojos y hacer ¿what? Y salir corriendo. Sí, muy sí, bien. La mañana. Por suerte, a la noche, Feli decidió cuidarse y se hizo un gazpacho, que sea algo que cae bien para este tipo de contingencias. ¿Es un gazpacho tibiecito también? No se calienta. Eso es una tontería de gente que no sabe cocinar. Bueno, no se hace, que el gazpacho es frío. Por eso. El chiste es ese. Por eso, bueno. ¿Cómo te lo vas a comer? Tibiecito. ¿Estás loco? Entonces, tibiecito. ¿Estás loco? No, ¿por qué? Pero se enfría, sí. Yo no puedo comer una comida a temperatura de la heladera. No te la puedo comer, ¿no? ¿No? Y no me gusta. Bueno, te la puedo comer si te cago de hambre, te como cualquier cosa, pero no me resulta de agrado. Si puedo elegir, no elijo eso. No sé, hay algo de la temperatura. Ponele, vos tenés algo en la heladera, lo cocinás. Digamos, tenés algo que está... Arroz. Se cocina. No, pero ya lo tenés hecho. Sí, te lo cocino. ¿Lo calentás? Si puedo, sí. El arroz frío no. Esa gente dice, ay, qué rico, un arroz frío, mayonesa. Es un... Si le pones atún con mayonesa, ahí sí va frío. Atún, si le van a poner atún al arroz, les recomiendo salsa golf, suma mucho más. ¿Sí? Sí, yo pensaba que era de mayonesa, es de salsa golf. Bueno, muy bien, Nakan Pop, hablando de comida, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala 3 vouchers de 50 pesos para gastar en cualquier producto de Nakan Pop en consumiciones, que es más o menos equivalente a una cena, un almuerzo o una comida con una bebida. Bueno, 50 pesos de consumición a los primeros 3 que lo pasen a buscar por la puerta de la radio, que es en Conde 935. Los primeros 3 que pasan dicen, hola, quiero mi voucher de Nakan Pop. Tomen su voucher de Nakan Pop, pimba, 50 pesos en consumiciones y se van a cualquiera de las sucursales, que son casi todas 24 horas. Qué rico. O todas 24 horas, ¿no? Todas. Sí. Todas. Muy bien. ¿Viste alguna vez un Nakan Pop cerrado? 24 horas abierto. No. Sí. Te lo dice la canción. El de la vuelta de casa, pero que se le metió un taxi, ¿no? Ah. Sí, sí. No. Sí, tardan más los pedidos. Sí, sí. Un tipo estaba muy ansioso. Bueno, 1 kilo de helado hay de Cadore, que es la mejor heladería de la República Argentina, en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Les cuento cómo es el tema. Ustedes participan del siguiente dilema y se llevan después 1 kilo de helado de Cadore a sortear, ¿no?, entre todos los que participaron. Y después lo pasa a buscar el tipo que ganó a la heladería y dice, hola, ¿qué tal? Me gané 1 kilo de helado, el hora doble. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Gómez Lindo. Así, bueno, entonces, Jorge, toma, le mostrás el documento. ¿Vos de qué querés? Ahí está. ¿Qué sabores son recomendables? Chocolate con almendra, granizado, cualquiera de esos chocolates. Chocolate granizado, no, chocolate con almendra, chocolate amargo. El chocolate amargo, si te gusta el chocolate amargo, es el lugar. Cadore es el lugar. Qué rico. Y después dulce de leche granizado, eso sí. Quiero helado ahora. Esas dos cosas son, además, son los gustos más populares del mundo. Terminemos con esas cosas de, ay, hoy pedí mitad maracuyá y se lo come solamente el que lo pidió. Después el resto. Una vez quise hacer la loca, compré pistacho y me pareció tan horrible. Claro, ¿y qué haces con el pistacho? Y lo tuve que tirar. ¿Lo tiraste? Es tristísimo tirar un helado, no hay cosa más triste que no, tirar un helado. No, para mí es pecado, el helado se come aunque sea llorando. No. Sí, la única es si lo dejaste mucho tiempo y se corta la leche, ahí se pone jodido. Ah. ¿Nunca comiste helado agrio? Y si lo dejás... No, nunca. Y bueno, deja, eso es lo peor. Deja 3 meses en el freezer un helado, vamos a ver. Voy a hacer la prueba. Sí, sí. Pero no hay algo peor que es dejarlo afuera y que se corte. ¡Oh! ¿Pero cuánto tiempo? ¿Se quiere suicidar? No, lo dejás la temperatura, qué sé yo, sí. Cuando hace mucho calor se corta súper rápido el helado si lo dejás, qué sé yo. Y pero horas, se derrite. Horas. ¿Vos que después quisiste comer la cremita derretida? No, largaba una baranda que agarrate Catalina. Ah, sí, catch yourself, Catherine. Yes. Muy bien. Entonces, Cadore, 1 kilo de helado de Cadore hay para el que participe de el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Ahora me lo tiro antes. ¿Qué preferís? ¿Tener un masajista profesional a tu disposición cuando quieras y donde quieras, o que tu cuerpo huela a lo que elijas cada día? ¿Qué preferís? ¿Masajista, profesional, cuando quieras y donde quieras, o que tu cuerpo vuela? Yo no era muy partidario de este dilema, por ende voy a rápidamente elegir masajista. Rápidamente. A mí mi olor corporal es una de las cosas que menos me preocupa. Está en la lista 192.428 de mis... ¿Por qué está lejos? Porque no me importa es mucho. Es importante el olor. Sí, yo pongo desodorante como para no tener el archivo. Fin de la lista. Por ahí, perfume me puedo poner. Si no hay perfume, no pasa nada. Tengo una pregunta. Sí. ¿El masajista se puede elegir o es el que te toca el tuntún? No, es Cato. No hay más. Es un... O Cata, si elegís versión femenina. No, no. ¿Dice Cato masajista o masajisto? Sí, se equivocó. Es solo masajista. Tener una ¿Mujer? Masajista. ¿Sí? Cato. No sé. Igual no es masaje con final feliz, ¿eh? Aclarémoslo. Claro. Para mí me da igual. Cato. Vos no lo ves, estás de espalda, generalmente. Cato. Que caiga un... No, qué sé yo. Un tipo en toalla. No, es que depende mucho el masajista. Yo una vez me fui a hacer masajes. Es bueno, se supone que es bueno. Y claro, se supone que es bueno, ¿no es? Qué sé yo. No. Es un buen masajista. Claro, no sé, no es Quiroga haciéndote masaje. No sé. ¿Quiroga hace buenos masajes vos? Sí. Porque sí, nunca sí, falta el que te dice, te hago masaje y te destruye la espalda. Con una pátina de humildad, Quiroga dice, sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. ¿Usted, Cato? ¿Usted ve buen masaje? Olivero, te escapás cuando hago la apertura para que no te mencione, ¿verdad? Igual te mencioné, quiero que lo sepas. Perdón, es paréntesis. ¿Masajista le ponemos un Cato? No, ya está. Es un, el masajista Cato es un ponja. No, es un ponja que viene y tiene los dedos como un racimo de morcilla. Todos los masajistas tienen. Yo tuve muchas malas experiencias con masajistas. Ya a los 5 años me agarró un japonés, artista marcial. Yo tenía una contractura, me quiso hacer masajes. Y se me caían las lágrimas y me la banqué porque, nada, era el sensei y me la tuve que bancar. ¿Por qué? ¿Por qué ¿El un sensei japonés? De qué? Me parece que le están faltando muchos datos a esta anécdota que son relevantes. Es así, en mi familia son todos artistas marciales. Hacen kempo, que es un arte marcial japonés. Sí. Con un palo, ¿no? Con no, todo. Eso es kendo. Kendo. Eso es kendo, pero kempo también tiene partes que usan katanas. Claro, katanas con la espada. Pero claro, lo usan de madera. De madera y katana. Katana. Uh-huh. Y bueno, nada, había venido el sensei a visitar a la familia y se quedaba en la casa. Y ajá, yo le hice un show de yuya con mi hermana, bailábamos, cantamos. El sensei fue a tu casa y ustedes le hicieron un show de yuya. Venían muchos japoneses. Y el sensei la pasó bomba, dijo, qué ganas tenía de ver un show de dos nenas de yuya. La verdad, que además me cortaron el pelo como japonesita. Es una noche inolvidable para mí, dijo el sensei. Qué bueno visitar la casa de unos amigos y tener que estar sentado mirando el show de Yuya. Que no entiendo una mierda de lo que es Yuya, ¿no? Y ponele que entienda, sí, igual. Cobró venganza. Qué buen momento, dijo. Cobró venganza. Me dijo, tenés contractura, vení, yo te hago masaje. Y hablaba con acento japonés, sí, forzado. Sí. Hablaba medio raro. Mirá. Y nada, me estrulló la espalda. Después fui una vez también a... un coto que tenía servicio de masaje en la entrada. Bueno. Eso es como ir a la playa. Servicio de masaje en coto, claro. Dejate de joder. No, esas cosas que uno dice... No puede ser bueno. Es como decir, no, bueno, tengo una cena de negocio, me fui al patio de comida de coto. No. Sí. Y que ya es sospechoso porque tiene dentista y al lado masajista, ¿viste? Vos no, decís, muy bueno el dentista de coto. Es medio raro. Muy bueno el dentista bueno, de coto. Pero bueno, dije, ¿qué tan mal me puede hacer? Y tenía una contractura en el cuello y salí con la cintura que... entre Cap. Las manos, gateando prácticamente. Capo, te cambió el dolor. Muy bien pensado. ¿Qué otra experiencia mala tuviste con masajista? Y después, mucho chabón que dice, te duele, yo sé hacer masajes. Y te destroza. Y no sabías hacer masajes. Claro. Por eso, si la voy a pasar mal todos los días de mi vida, me quedo con los olores. Los olores. Sí. Muy bien. Voy a elegir eso. Olor. Porque además, yo puedo querer decir, quiero oler a... a lo que quieras, a Glade o caca a la, de bebé. A la playa en verano, a un amanecer de playa de verano. Eso. Siento ese olor todo el día. Exacto. Sí, no creo sé que si voy vos con te sentís tu autoolor, ¿no? Pero... Sí. Supongo que sí. Sí, si no, no tiene gracia. Si yo elijo a qué oler... olor a la playa de verano. Qué lindo. Gaviotas, garpando. El olor a podrido de los moluscos que están en la playa. No sé qué playa frecuentás, che. Playas argentinas, como son las playas argentinas, una verdadera verga de playa, alguien lo tiene que decir, excepto Costa del Tufo. Paren, vayan un poquito más al sur. Más al sur, más horrible, no era pescado muerto. Por favor. Mucho musgo y pescado, vas a andar al puerto de Puerto Madryn. Agua vivas. Bueno, hay gente que le gusta el olor a puerto. Oh, bueno, perfecto, olé a puerto. Olé a puerto. Hoy quiero oler a puerto. Es una hermosa que además se concentra si voy a la oficina. Se concentra en el momento que te quieran practicar sexo oral así. Ahí lo concentras, olor a puerto, así como voy con el barco. Así, y todo sale de adentro, ya abre las piernas y no, por favor, sale un carguero. Puede ser por zonas también, está buenísimo. Quiero oler a... ¿Qué te gusta? Poing. Ahí está. Es genial. Sacame el olor a puerto, lo primero que te diría. Quiero oler a tortas fritas de domingo. Mabel, las tortas fritas tampoco son muy eróticas. ¿Por qué no te pones un perfume cualquiera? Pero por ahí también puedes querer oler a personas. Por ejemplo, olor a Brad Pitt. Ahora resulta Brad Pitt. No sé cómo será el olor de Brad Pitt. Debe ser algo desabrido, me da la sensación. No lo sé, por ahí chiva como un vikingo y nunca nos enteramos. Pero por ahí, ¿no te pasa? Sí, seguramente. Que huelo mucho Brad Pitt, no. No, pero que por ahí... Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Quiroga. Hace como 1 o 2 meses salió una nota en La Nación de que los compañeros de trabajo de Brad Pitt se quejaban porque él no se bañaba asiduamente. ¿Ha visto? Y se limpiaba con una toallita de bebé. ¿Ha visto? ¿Por qué no se bañaba? Ahora quiero saber. Ay, nadie lo sabe. Porque es un mugriento, qué sé yo. ¿Por qué no? Porque no dejaba porque con que esa agua cara no necesita bañarse. No encontraba... Porque agua... bendita. ¿Ya que estoy acá, puedo votar? Sí. Vote. Elijo olor. Ah. ¿Olor también, Quiroga? Mira, sí. Todo me defrauda. ¿Por qué? Porque por ahí te encontrás una chica hambrienta y te pones olor a churrasco. Y... ahí está la teoría del olor a churrasco, ¿no? Nadie... Pará, esta es buena también. Hay veces que vos le sentís el olor a una persona y decís, yo quiero oler así o quiero recordar ese olor. ¡Pum! Te lo pones, listo, lo llevas con vos. Te ahorras un montón de plata en perfume. ¿Cuánta plata gastás por mes en perfume? Yo no me compro hace por lo menos 3 años perfume. Bueno, pero viste, ¿por qué no en te el compras? Club de Brad Pitt. Te ahorras mucha. Están en 600 mangos el perfume más barato. Te ahorras mucha más guita si le pedís a Cato que te haga masajes y sea aventuroso en la zona del perineo. Yo te digo que vas a sacar más. Qué hermoso Cato y el perineo. Cato y el perineo. Qué hermoso. Las aventuras de Cato y el perineo. Sí. Ese es el título de mi próxima película. Sí. Quiro Góngora. Quiróngora. Quiróngora. Olor también. Olor. Mira cómo se dio vuelta la tortilla. Voy a anotar un clúster, un patrón. Sí. Yo voy claramente masajista. Masaje. Claramente masajista. Chicos, no, por favor. Claramente vas a quitar. No, los dos votan masajista. No gasto nada por día en olor bien. Nada. Entiendo que hay gente con algún tipo de trastorno glandular y o alimenticio. Y o alimenticio, claro. Como que contó Félix que olía a culo. ¿El masaje cuánto gastás? Me dice Quiroga. Nada. ¿Sabes por qué? Porque no tengo la plata. Si tuviera plata, me tendría Cato. El mismísimo Cato. Sí, por supuesto. Tampoco es que gasto tanto en desodorante, o sea, gasto lo que me sale el desodorante, que no es tanto. No, se me ocurre que los desodorantes son más baratos que los masajistas. Sí. Sobre todo para a toda hora. Que chequear, No, seguro. El que yo uso sale como 30 pesos. ¿Masaje de 30 pesos? No, el desodorante. Y bueno. Partamos de desodorante, olvidémonos de cremas, perfumes. Un mes. Y medio mes, ponés. ¿Medio mes te dura? Lo usás todos los días, más de una vez por día. ¿Medio mes? ¿Qué es en aerosol? Sí. Ah, en barrita dura mucho más. Te recomiendo, pasate a barrita, que... Yo uso una marca muy juvenil, Old Spice, una marca que es como... Old Spice. Sí. Ah, mira. Sí, sí, la del anciano, sí, la del abuelo, tiene un barquito ahí. Lo que pasa es que... Sí. Lo que pasa es que todos los desodorantes me irritan, además. Ah, ese es un tema. Sí. Sí. Pero sí, ves, te olvidarías de la irritación. Sí, ya me olvidé con Old Spice. Gracias, Old Spice. Con talco veritas. Gracias. Qué feo la... Ay, gente, ¿nunca les dijeron que usaran talco en las axilas? Yo lo he usado. ¿Y funciona? Obvio, el talco te mata la humedad y el mal olor. ¿Y cómo te deja la ropa? Ah, no sé. Ah,

pago tudo que eu consumo com o suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz capulé. Como vampiro e morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Desfalcado. Eu estou descontraído. Por quê? Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo, Zeca, sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Mas é gente. Oh, é gente que vive chorando de barriga cheia. Oh, é gente. É gente que vive chorando você agora de barriga cheia. Ya tenemos mensaje. ¿No volvió a hablar el hincha de Independiente? ¿No volvió a decir es un forro? Absolutamente nada, absolutamente perfecto. Nada. Perfecto. Juno dijo, ve, qué amor este dilema. Ya. Olor dulce, olor a bronceador, olor a fruta, etcétera. Olor a bronceador. Todo eso. Olor a bronceador. ¿Cómo te vas a poner olor a bronceador? Y hay gente... Sí, gente, puede ser, todo. Me gusta. Va, igual te no hace pensar en verano, te lo pones un día con, en julio. Hay gente con mucha sensibilidad nasal también, ¿eh? Sí. Sí, a mí yo no... Ariadna dijo, definitivamente la A. Masaje. Nada más placentero que los masajes, sobre todo cuando estás contracturado. ¡Ah! Es verdad. Agustina Chinagus dijo, A por siempre. A forever. A por siempre. Brian Book, opción A. Opción A. Clodad, masajistacho, dijo, por supuesto. Carolina Ariela Bisk, elijo la opción A. A. Los estoy escuchando porque mi marido es uno de los que les dejó el estudio encerrado luego de la transmi de Vélez. ¡No! Bueno, decide tu marido que me transpiró toda la oreja. No, le transpiró la oreja, pobre. Y se ve que son locutores, se cuidan mucho. Hay un vaho, ¿eh? Hay un vaho. Si le decís a tu marido, abrigate, no chupes frío, eso, no te preocupes, te está haciendo caso al pie de la letra. Y aún así, prefiere masajista. Como teniendo control sobre sí, dice bárbaro, perfecto. Masajista. Denise Anael Luciani dijo: hey, perdón, recién prendo. ¿La B significa que no te tenés que bañar más? No, que podés elegir el olor que quieras. Y eso puede ser también. Y pero si vos vas y te embarrás todo, te chapoteás como un cerdo en el barro, después agarrás y salís y después llueve. Te pones al sol. Después y te vas a tomar una Coca-Cola y si querés se bate y pff, te explota todo. Y después llueve. Pasás con un reguero de moscas, pisás un sorete y todo, te tenés que bañar. Y no, llueve. Ah, llueve. La lluvia mata todo. Como el agua, sobre todo la lluvia de agua con lavandina. La grasa del pelo no te la saca nadie. El olor no te saca la grasa. Si sos pelado. No te bañaste. Si sos calvo. Si sos pelado te sale de seborrea. Seborrea. Hay que bañarse. Seborrea pelado es complicado. Sí. Horrible. Hay que bañarse, dijo. Bueno, o sea, dice... Acá me llegan, me entran más mensajitos, gracias Quiroga. Carlos Carlitos dijo, opción B, porque no me dejo tocar por un masajista. ¡Ay! Fragancia de limonada de Cedrón, disculpa. ¡Ay, qué masculino, qué viril, Carlos Carlitos! Sí, son top put. ¿Y dónde se queda, Cato? ¿Eh? Se va a tener que buscar otro laburo. Cato, no pensás en Cato. Desaparece además Cato cuando... Cato Nadie piensa en Cato. Yo, sí, Cato desaparece. Vos lo contratas los servicios, elegís masaje y viene Cato y hace tipo... Y aparece. Claro. Y así como un viene ¿cómo un habla humo? Cato. Cato, yo no soy bueno haciendo voces ni nada, de ser más hacer esas cosas. ¿Eh? ¿Cómo que no soy Anda. Bueno? Si te Cato, sale. Chévere. Cato habla. Beba. Cato habla medio asado. Pero, hasta. Ah, Cato. Te voy a... un gong. ¿Usted es Félix Buenaventura? Sí, Cato. Te voy a hacer masaje. Dale, a ver. Ah. Ah. Ah. Ah. Más ahí. Mm. Eso. Mm. Deja que cada dedo haga lo que tiene que hacer. ¿Te gusta? Sí, Cato. ¿Te gusta? No me hables más, Cato. No hables más. Julio del Palomar dijo: opción B. B. Porque nunca fui a un masajista y Cato. No sé qué onda. Cato mete movimiento de Garchin. Cato apoya. Sí, Cato tiene. Cato apoya casa. Pedazo de tolón. Cato, ja, por favor. En la espalda ¿con de qué Feli, te estás bueno, masajeando, Cato, eh? Cato, que le hace el masaje. No se entiende cómo Cato hace masaje Cato. Y mientras tanto aplaude. Vamos. Cato, déjame la toalla puesta, por favor. Cato, no necesitas que saque toalla. ¿No? Se acaba de salir sola. Esos son todos los mensajes. Todos los mensajes, todos fueron, todos los de Facebook también, los de Concho. ¿Para qué vinimos? Todo, bebé. Los estoy escuchando. Ah, mira, Carolina Ariela. Bueno, sí, nada, te estaba chequeando nomás. Bueno, ¿qué es esa revista que trajiste? Estoy que nos gusta con mucho. El especial de Inrocks de la nueva comedia norteamericana. Ajá. De los hermanos Farrelly a la generación Apatow. Yeah. Cuando en realidad la generación Apatow ya tiene más años, incluso me parece que los Farrelly. Es rara esa, ¿no? Yo leí. No tiene más años, porque son más jóvenes. Apatow, sí. Pero es más joven que los Farrelly. Apatow. Sí, para mí que sí. Undeclared. A ver, espera, la primera serie Freaks and Geeks tiene su tiempo, ¿eh? Sí, pero igual... Ah, pero es verdad que Loco por Mary... Generacionalmente, Loco por Mary es 94, más o menos, ¿no? No, un poco acá más. Está. 97, 98. A ver, fíjate, chequealo. A ver. Chequealo que yo acá no puedo chequear. Loco por Mary. A Cato le gusta mucho Loco por Mary. Una película favorita de Cato. Y fíjate de cuándo es Freaks and Geeks, ¿eh? Porque Freaks para mí que Geeks. Le pegan el palo. Freaks and Geeks, a ver... Está por acá. Loco por Mary es del año 1998. Y Freaks and Geeks. No sé la tenés está. Por ahí, debe aparecer. No sé, pero mientras llena el bache, por favor. Sí, sí, sí. No, gracias. Estoy googleando. Anoche vi una película. ¿Cuál? Una película con Dane Cook de protagonista. Ay, qué forro es ese Dane Cook, por favor. Pero está más bueno, chico. ¿Qué me importa? Pero incluso si estuviera buena y fuera una mujer, también tampoco me resultaría interesante ver una película con Dana Cook. Es lo que me pasa con Elisa. El primer episodio es en 99, pero son contemporáneos, entonces. Sí, pero es mucho más joven, me parece, Apatow. Me parece. de los Farrelly. Bueno, vamos a discutirlo eso. Y bueno, discutámoslo a muerte. Bueno, pero sí, estabas hablando de la revista. Inseparablemente sí, juntos. No puedo hablar mucho más porque la tenés vos. ¿Tú? Ahí está. Son del 56 los hermanos Farrelly. Bueno, y Apatow de cuando... Ya, Apatow es un poco... Es verdad. Está bien. Ahí nomás. Está bien. Del 67, ponele. Le pegaste. Ponele, hacia 67. Ojo. Sí, 10 años menos tiene. Bueno. Perfecto. Bueno, pero... ¿Pero qué decía pero de la revista? En cuanto a los productos. Sí. Están hablando de las series y es como... habla un poco de todo, de películas cómicas, de series cómicas y de temas y actores dentro de esta industria, que es la industria más importante probablemente del mundo en relación a la comedia, ¿no? Sí, la industria norteamericana de la comedia, sí. Lo que más se consume globalmente, podemos decir, o sea, sin... ¿Comedias norteamericanas, sí? Sí. Así, mira. Para mí sí, o sea... Puede ser, bueno, la película de acción quizás más, pero no sé, habría que ver, pero andan ahí. Ah, que vos decís que Francella compite un poco... No, las de acción norteamericana. No, ah, no, yo estoy hablando dentro del universo de comedia. Ah, sí, es lejísimo. Por eso. Sí. Bueno, y acá hay como un listadito de series, y me parece bastante curiosa la selección. Como que hay un poco de todo. Por supuesto está Arrested Development. Gran serie. La mejor. La cuarta un poco rara, pero gran serie. Sí. Borchudez, ¿vos la viste? Borchudez, sí. Con Zach Galifianakis, Ted Danson y... Zach Galifianakis, recordemos, es para que no lo tiene, para que no lo tiene, es el ¿cómo se llama el personaje? De la resaca de... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó ayer? De Hangover. De Hangover, es el... No me acuerdo el personaje de ah, pero es el de Adam. Alan, perfecto, sí. Estamos ahí nomás. Freaks and Geeks, por supuesto. Cambiado está igual. ¿Quién? No es él. Ah, pensé que era él. No veo un carajo. Acá está. Pensé que era el mismo. No. Estoy ciega. Bueno. Freaks and Geeks, que es un producto de Apatow, junto con Girls también, salen las dos. ¿Tenemos todos una opinión sobre Girls? No. Yo no soy su target. No la vi. Tan fácil como eso. No soy su target, no soy el target de Sex and the City, entonces la puedo ver, pero no es una cosa que necesite ver y consumir y decir, wow, soy una... Ayuda mucho ser mujer para ver Sex and the City y ver Girls. Tiene algunas cosas. Ayuda. Bueno, ayuda. Vamos, Góngora está diciendo, Góngora. Yo vi Sex and the City y me gustó. Pero igual ayuda. Yo tuve una época ayuda. Que era muy fanática. ¿Eh? ¿La viste qué? Da Vinci. Sí, está bien, pero estamos hablando de Girls y de Sex and the City. ¿Viste la serie o la película? Toda la serie. Toda la serie y las dos películas. Fanático. Yo también, creo que debo haber visto toda la serie. Mira, tiene algunas cosas que están buenas, no sé, algunos capítulos. No, dice Quiroga. ¿Qué va a decir? ¿Cuál? Hay un capítulo en el que la protagonista, por ejemplo, como que ella empieza a decidir esto, el tema de decir no a la maternidad, de que ella no quiere tener hijos, y de repente hay un capítulo que es como un flashback en el que ella va a un bar y se encuentra con un amor que tuvo a los 20 años más o menos, del cual quedó embarazada y ella abortó, y como que se encuentra con esa situación de no haberle dicho nunca a esa persona que había estado embarazada de él. No. Y de decidir, bueno, esa vez aborté y sé que no quiero tener hijos. Como que son temas que, por lo menos acá, no están muy aceptados. Claro. Después, claro. No sé, la relación lésbica de una de las protagonistas, que es como totalmente aceptada. Yo querría ver qué pasa acá si vos, en tu grupo de amigas, vas y decís, che, estoy de novia con una mina. Yo no sé si... Tienen la... Como que se dan en los capítulos como cosas totalmente aceptadas que acá me parece que no están. Lo he visto recientemente, así de cercano, de una que se volvió lesbiana. Y todos le querían escupir a la novia. La apedreamos. No, no dice nada. La lapidamos, como lo hacemos en Nigeria. Por supuesto. No, ya está. Bueno, pasará bien, qué sé yo. Espero que no esté loca, nada más. Pero digamos... Espero que no esté loca. Pero como si fuese un tipo también. Espero que no esté loco, no, da igual, qué sé yo. Parks and Recreation, que es una serie que... Parks and Recreation. Una serie muy, muy... Es muy interesante. Venerada. Pero yo a veces tengo mis dudas, ¿eh? Sobre lo sobreinflada que está. Parks and Recreation, aclaremos todo, trata de una dirección, un departamento de parques y recreación de una ciudad donde asume una mujer que es directora, que es esta actriz muy buena. Amy Poehler. Amy Poehler. ¿Poehler es? Poehler. Ok. Amy Poehler. Que es y está, poet. Sí, antes que nada. Y está este árabe Aviv Ansari. Aziz Ansari. Está. Nunca me acuerdo un nombre, gracias. Sí, igual también él está súper sobreinflado. Sí, toda la serie, él, todo. Bueno, hay gente que le encanta. A mí, yo me enojé mucho con un episodio de Venezuela. Sobre Venezuela, que en teoría van a unos funcionarios de Venezuela y muestran a los funcionarios de Venezuela como si fueran narcos. Bueno, una especie de entre narco con este mercenario de Zimbabue, con no sé qué, con digo, decís, va, hasta esta visión tan sí, es que es el rústica, elemental. De, sí, sí, me enojé y no la vi, la pagué, dije, anda. La puta, hiciste la gran Darín, chao. Sí, pero en el quinto de la segunda temporada, más o menos. Bueno. Que vale la pena remarcar que Parks and Recreation es un mockumentary. ¿Qué es un mockumentary? Es un documental falso como The Office, en el que están claro. Las cámaras ahí colgando y los ¿cómo tipos es el les término? Mockumentary, mock como ajá. Joda y documentary, por ajá. Supuesto. Mockumental sería, pero tampoco porque jodumental, no, claro. No hay una... No, no, no se hace eso en español. Yes. 30 Rock, por supuesto, que bueno, tuvo una influencia muy grande de Arrested Development, me parece, a la hora de contar chistes y de cantidad de chistes que pueden entrar en un minuto. De hecho, es una máquina ya que llega un momento que me parece sí. Hasta casi deshumanizado. Igual es también es una... Pero también es una lógica de esa de sobrecargar de chistes y de gags todo el tiempo. Sí, sí. Esa es la misma lógica. Por ejemplo, Family Guy también tiene esa misma lógica. Todo y no profundizan los productos de Seth MacFarlane. Más o menos, más o menos. ¿Qué cosa? ¿En cuál? En Family Guy. Family Guy lo que tiene... Tiene mucha crítica social y... Sí, y, pero... Y American Dad ni hablar y... No, obviamente, pero no me refiero a eso, sino... A desarrollo de guión, decís. Claro, exactamente. Es todo como muy directo y matemático. Y es muy de la época también. O sea, sí, es como marcar una época. Es como pa. Es, a mí me da la sensación también de que son como modas. Cuando había comedias, por ejemplo, las películas estas de comedia de los... no puedo recordar el nombre, está buenísimo lo que me está pasando. ¿Cuál? Por ejemplo, toda la de los hermanos Zucker, la de, por ejemplo, desde Top Secret, la pistola desnuda, Hot Shots y todas esas. Sí, sí. Que también eran tipo una ametralladora. ¿Y dónde está el piloto? Una ametralladora de gags, eran incluso había gags en varios planos, en un mismo plano había gags en sí. Un primer plano y atrás seguía pasando otro chiste, era tremendo. Son como de estilos de época, quedan muy marcados. Después cuando la ve uno con el tiempo ya por ahí cansa. Pero bueno, sí, decías. Sí, está eso, está Community, que bueno, por supuesto, me parece una de las propuestas más interesantes que hay en comedia. Principalmente por el riesgo que toman y hacen algo que en otra época no se podrían haber permitido. ¿Cuál es la cuestión con Community? Community es un programa que está hecho en un canal de aire de Estados Unidos. Y los canales de aire ya no tienen el peso que tenían. O sea, si analizamos que Breaking Bad, Mad Men y todos estos son de cadenas como AMC, HBO, no hay, no les importa mucho a la gente lo que están pasando en la tele. Y de golpe, en esa vuelta, se pueden permitir decir ese tipo de cosas, ¿no? Y hacer de golpe algo más experimental y jugar y de todo. Eso es. Acá acaba de entrar otro mensaje del señor, el hincha de... nos vemos, Simonti. Disculpa la publicación. Te escucho hasta la una siempre. Hasta la una. ¡Qué amor! No, por favor, era broma no, siempre. No, así. Sí, no, yo respondí en broma también. ¿Cómo me voy a tomar en serio? Igual lo que pasa es que eso es como mi peor pesadilla. Es que de golpe te instalen que sos mufa. Ay, qué feo, sí, es horrible. ¿Viste? Te instalan que sos mufa y después andas a sacártelo, ¿viste? Pobre. No, no es que jugar con esas cosas. Conozco un montón de casos. ¿Qué se tocan ustedes? Sí, generalmente me envidia algo. Yo era un brujo, cualquier cosa. Ni bien me entero. Bueno, en fin, volviendo. Sí. Y después empieza a ser como dice, bueno, acá hay otra serie, qué sé yo. Y dice de golpe, Flight of the Conchords. A mí me parece muy interesante. Sí. How to Make It in America, que no la vi. Flight a los Concords, lo que pasa es que son un poco parecidos los capítulos. Sí, son medio amorfos. Yo la vi bastante, Flight of the Concords, por no decir que casi que la vi entera. Sí, tampoco son tantos. Muy desparejo, medio los argumentos medio pedorrones. A veces graciosa y a veces más o menos. Uh-huh. My Name is Earl, a esa me parecía que arrancaba muy bien. No sé si te acordás cuál era la premisa. My Name is Earl era el tipo que tenía que hacer 21, tenía una lista de cosas. Eran 100. ¿100 tenía que hacer? Sí. No me acuerdo bien cómo era. Era un tipo que se había mandado muchas cagadas y de golpe decide resolverlas por el tema del karma y ayudar a toda la gente a la que le había hecho una cagada. Y la idea es que cada capítulo hacía uno. Y al final, nada, la serie se fue para cualquier lado y... No sé, terminó el personaje en coma, como toda una temporada, con una fantasía, una cosa horrenda. Oh. The Big C, que creo que era, no me acuerdo. Ugly Betty, que no voy a hacer comentarios al respecto. No sé qué onda. ¿Vos la viste la versión? La original es la colombiana. Es Betty la Fea, ¿no? Sí. Ajá. Sí, es anterior. Y esta es una versión yankee de Betty la Fea, que es Ugly Betty. Sí. Ugly Betty, que es una máquina de escribir de los 80, ¿no? Sí, como, Ugly Betty, lexicon 80. Betty no se la sacó más tampoco a Betty. Es como pero que Betty estaba buena, era toda una sanata, sí. Eso de que estaba pero buena. Pero ahora de golpe se sacaba los anteojos, se soltaba el pelo y era un minón. Y vos decías, Sí, ahora le pusieron los anteojos, ahora está haciendo de mucama. Y es como, es muy berreta. La están viendo. Vos y Góngola la están viendo, porque Góngola no se escucha, pero sale. Y dice, ahora la estás viendo, Góngola, no. Vos estás... Vamos, a veces dice, o vas por Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso me resulta un gran nombre. Pedro el Escamoso. Y un gran corte de pelo. Y su corte cubana, era la cubana de Pedro el Escamoso, era increíble. Era, sí, te juro, Pocho la Pantera, un poroto al lado de Pedro el Escamoso. Bueno, sí. ¿Qué otra decía? ¿Dónde conseguiste esa revista? Perdón la ignorancia. En los kioscos. Un kiosco de revistas. Perfecto. Creo que eso es lo que estoy necesitando para reorientarme un poco. O para ir al baño también. Sí, sirve, uno se cultiva mientras está in the throne. Yo soy muy rapidita para ir al baño. Creo que los hombres se detienen más a leer ya. No, yo tardo muy poco también, pero porque voy muy seguido. Claro, es como... No me queda taca, otra. Taca, listo. Claro, voy a hacer un trámite. Two Broke Girls, que no me parece para nada interesante. Wits, que la recuerdo muy bien hasta que hicieron un cambio de escenario y de personajes, que eso siempre mata a las series. Californication, que yo la dejé en la primera temporada, pero mucha gente me dijo, tenés que seguirla, está buenísima. Eastbound and Down, que es muy buena. Modern Family, que ganó muchos premios. How I Met Your Mother, que la detesto. Portlandia. Es algo personal. Sí, sí, me parece una porquería. Portlandia, que me parece buenísima, pero también me parece que tiene lo mismo que ¿cómo se llama? Que ay, no. La mencionamos recién. ¿Por qué no me estoy acordando de nada? Flight of the Concord. The Flight of the Concord. Tiene el mismo tema que Flight of the Concord. Sí. No, pero sabes se torna despareja. Tiene personajes potentes, pero hace como la trama medio. Es que son sketch, pero aparte sí. Son mini historias. Y a mí lo que me parece interesante es que es muy agradable de ver. O sea, hay algo que estéticamente me parece más interesante que los Concords, incluso. Suburgatory, que es una serie que empecé a ver y la verdad es que no me enganché, pero parece que la piola era una piba que se muda a un lugar como a una suburbia de Estados Unidos y nada, ahí es los personajes que hay alrededor de eso. The Big Bang Theory, que inevitablemente va a hacer que los personajes se vuelvan cada vez más normales porque si no, no hay una progresión de personajes. Lo cual es un poco complicado porque lo simpático de Sheldon es que sea tan raro. Y hace poco pasaron un capítulo que estaba chapando con alguien, qué sé yo. Two and a Half Men, que no tiene sentido que esa serie siga funcionando con Ashton Kutcher. Cambió mucho, yo no veía ni la original. Yo la vi la original, pero vi un montón estaba de cosas. Estaba toda sostenida en Charlie Sheen, ¿no? El personaje ese casi. Sí, el alcalismo de la serie. Y ahora de golpe te ponen a Ashton Kutcher, es como, vea. Que nos como cae mal a todo tornado a lo sexual. Todas las chicas le quieren dar y a nosotros nos cae todo mal, sí. A mí no me gusta. Pero le gusta a las chicas en general. A las chicas y a las grandes como Madonna. Sí. Y como Demi. Ah, Demi Moore era, ¿no? Sí. Madonna. O Madonna también. Hereda del pasado, por ahí. Ay, ya que estamos, viste, inventando. Cualquiera, estoy como una tía, estoy como una, parezco mi vieja, diciendo todo mal. Me dijiste, dale Norma, todo, y ahora todo, te cayó Norma todos encima. Los datos cruzados, ese era el que salía con Madonna, esta chica rubia, joven, la que canta. El domingo vi a Mirtha Legrand, chicos. Ahí, sí, así estás. Exacto, sí, estoy así, qué desastre, qué barbaridad. Formando la tanda, pero de indignación. ¿Te quedaba alguna o no? No, después pasamos a películas. Dale. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Godaroal. ¿Te quedó claro? El Godaroa, la hora doble. Al derecho y al rey y al revés. Came on your own, that's how you Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Si no salieron, ni se enteran, ni nada. Bueno, no sé si en toda la ciudad de Buenos Aires. Acá, no me enteré y salí sin paraguas. Acá en Colegiales llueve, ¿eh? Se llevaron los vouchers de Ana Campo. Como sean siempre, felices, no sí. Vengan. No vengan porque ya se los van a morfar. Félix, calculamos, no está en el estudio en este momento, calculamos que tuvo un imprevisto de los que ya veníamos mencionando. No. Félix, mira. Cerrá la puerta, Félix. Sí, a ver, nos escucha todo. Muy bueno. Muy asqueroso. Pobrecito. Muy asqueroso. Un suavecito. Cuerpo tan pequeño. Muy asqueroso el suavecito ese que. Que lo retiene y se le escapa así. No. Ahí está, finalmente lo logró. Así que, bueno, voy a proceder a leer algunos mensajes, qué sé yo, en de mientras. Mencionaba Cuno, nos decía, qué amor, Carlos Carlito, che, perdieron la sensibilidad, viejo, Cato se la come, dice ahí. Bueno, referido al dilema. El dilema era el siguiente. ¿Qué preferís? Tener un masajista profesional a tu disposición cuando quieras, donde quieras, o que tu cuerpo huela a lo que elijas cada día. Exactamente. La opción, estaban empatados 6-6 hasta ahora. Y se burlaba Juno de Carlitos. Y también decía, Girls is wow. Detesto Sex and the City. Decía, o sea que es medio crema, medio agua. No. Qué feo. Es horrible esto que estamos haciendo. Qué feo. Guido dice, le dimos $35,000, eso debe valer un viva Chávez, arroba la doble. Eso se refería al capítulo, supongo. Sí. De... La baranda, queso. No, ¿qué? No. El capítulo de Parks and Recreation. Clodat nos dice, ¿están viendo Broad City por Comedy Central? No lo estoy viendo. No, la verdad que no. ¡Luz buena! Sí. Ahí llega, ¡Ay, Félix! Se habla desde la ontanada. Viene con la revista. ¿Viste? Félix, por favor, Félix. Chequeando el próximo bloque. Sí, vi Broad City. Hay algunas cosas que son muy interesantes. De hecho, aparece Amy Poehler ahí. ¿En cuál? ¿En Broad City? En Broad City, claro que sí. Muy bien. No entendí el gesto que me hizo Claudette. Me hizo como una flechita para arriba. Y se auto... No sé. Arrobó. No sé. Una cosa muy rara que no sé cómo... Hizo como que se auto-arrobó y me arrobó a mí y una flechita para arriba. No sé si es un arpón o una flecha de... Yo no veo nada de eso. ¿Dónde está eso? Ah, es que te digo que me arrobó a mí y a su usuario. Pero entonces no sé si quería... No entendí eso. No pero sé. Bueno, es dentro del contexto del programa. Hoy, Luz Buena nos dice, hoy a las 24 vamos a estar en la Hora Doble Radio Espléndida hablando de lo que va a pasar el sábado con el Abrazo Cumbiero en el Centro Cultural Matienzo. Sí, eso es, son los amigos de Luz Buena. En grupo, mañana viene acá. Abrazo Cumbiero. Sí, hacen una fiesta en Matienzo el miércoles, el sábado, perdón. Y hacen eso, muy, muy, muy atinado. Ya lo publicitan desde las 9 minutos ya del día de hoy, más o menos, aproximadamente, ¿no? De la 1 de la mañana. ¿Qué más? Bueno, tenemos el de Juno. Juno dice, sí, calienta un montón Ashton. La veo poco porque no está buena. Hola, abuelo Simonetti. Hola, Juno, ¿cómo te va? Bueno, y Guido dice, para mí eso de que renovaran por 3 temporadas más en a TVTTTTTT, que es TVBT, The Big Bang Theory. Ah, The Big Bang Theory, ahí está. Fue un error. La van a terminar cagando. Y pasa. Sí. Creo después todavía no lo veo. Pero es que lo que pasa es que la televisión no le interesa el producto, le interesa el dinero, amigos. Claro. Polémico final de True Detective, quería decir. Después, cuando lo veas. Sí, ahora. Lo spoileamos para toda la audiencia, pero el octavo capítulo generó, para mí, muchas dudas. Bueno. No termina bien. Termina raro, por sobre todo. Pero. Sí, bueno, no puedo decirte nada. Está la que yo te dije, Utopia. Yes. Por ahí. Hoy a la noche. Sí. Bien, después seguimos acá y está todo el segmento de películas. pará, era lo de Twitter eso, ahora... Ah, en Twitter, perdón. Sí, Facebook y mi teléfono. Sí, yo tengo en Facebook el mensaje de, por ejemplo, dame un segundo que los perdí acá. Laura Valeria Farfán Ale, el masaje todo el día, eso es de, con respecto al dilema. Ah, el masaje por todo el día, dice. Claro, perfecto. Por el dilema. Y por el dilema tengo uno más. ¿Qué más? Ahora te lo digo, que lo estoy yendo a buscar. ¿Qué nos han dicho sobre... Mira cómo tardo y voy hablando más lento que ni esta... se nota. Computadora. Amigos, a veces las computadoras andan lento. Y eso no significa que los queramos menos. Qué fácil, cómo se compra el público. Norberto Fabián Incillo nos había escrito. Norberto. Y quiero leer el mensaje de él. ¿Y? Ahí está. Vamos. Hola, amigos, elijo la opción B. B. Dijo, ahí muy bien, está. Norberto eligió olor. Olol, olol. ¿Qué votarían los masajistas? Porque se quedan todos. Claro, ¿qué votaría Cato? ¿Qué votaría Cato? Fuente laboral. ¿Y qué votarían las flores? ¿De qué comería Cato si fuera gratis todo? Cato. Ah, es verdad. Cato, no comer más. Dice, porque gente no pagal. Ya que hoy los de Vélez tenemos olor a triunfazo. 2-0 en el Fortín. Dejen de hablar de fútbol. Ah, Norberto Fabián Incillo. Sí, sí. Ganó 2-0 y se recuperaron de las tres pepas que se comieron en Rafaela. Muy bien. Más mensajes está llegando en este momento. En este momento. Opción B, dice Beto de Belgrano. Olor a Cuba Libre porque Manu es una linda borracha. Ah, mirá. A Cuba Libre. Bueno, Manu, ¿qué nos trajiste? Con gemidos arranca. Me encanta esta cortina. ¿Sabe que a veces la escucho en otro programa y digo, ¡ah! Sí, hablar. Digamos que Prince la hizo exclusivamente para tu columna. Genial. Sí. Me viene como dildo al dedo. Como dedillo al ano. Como dedillo al ano. Ahí está. Dedillo. Sí. Sí. Hoy en el sex shop, que es lo que traje para hoy, vi muchos dildos anales. Ajá. Hay dildos anales. Sí, sí, en los anales del dildo. Y eran todos chiquititos, lo cual me reconfortó el y sí, claro. Porque de repente, nada, dije, bueno, ¿cómo nunca hablé todavía de sex shops? ¿Cómo no fui a recorrer? ¿Cómo no hice una crónica del sex shop? Vaga. No, yo había recorrido por mi cuenta, pero nunca había ido con la intención de mirar un poquito más profundamente. Ajá. Me pasó algo muy, muy bueno, que es que... Al ir con la intención de investigar un poco más, me relacioné con la gente que trabaja ahí. Me atendieron dos señoritas muy divinas, Mariana Rincón y la señorita Camila Gelos, que fue la que me hizo... Que te mande saludos directamente. La guía. No, yo les mando, pero porque las quiero acá. Yo creo que esas dos personas tienen tanto para contar que... ¿Y pueden? Sí, sí, ya me dijeron que sí, encantadas, me pasaron sus teléfonos, todo. Mirá. Todo. Y bueno... Una de las dos me hizo como la recorrida por el sex shop. Uh-huh. Que ahí marcó la bisagra entre mi entrada como simple curioseadora. Sí. Que, te juro, no entendía nada. Creo que es uno de los grandes problemas de los sex shops. Que, problemas no, que uno no maneja el conocimiento necesario. Y de repente te encontrás con aparatos que vos decís, ¿y esto...? ¿Cómo? Eso es un accesorio de un pozo petrolero. Decir, no. Bueno, yo te mostré una foto. Sí. Te mostré una foto que... Un palo de escoba directamente me mostraste. Era un palo de escoba. Yo no lo podía creer. Le voy a mostrar a... Eso lo vi en el Museo de la Morgue, justo. De la morgue. Ay, la no, morgue. Sí, es verdad. Hay una persona atravesada. Sí, no, hay un torso de una persona que se había... Que quedó solo el torso. El palo de escoba. Ah, mira. Pero parece bueno, un salamín. No, pero tiene dimensiones mucho. Yo te juro, puse mi brazo al lado de ese dildo. Sí. Y era así, como mi brazo entero. Y yo le dije a la chica, ¿y quién? Porque era la línea sí. XXL. Claro. Yo dije, ¿y esto? Primero, ¿para qué es? Porque es como un pene gigante con dos cabezas, una en cada punta. Ah, el famoso pene de dos cabezas, el pene siamés. Sí, el pene siamés. La voy a compartir. La usan en... ¿Cómo se llama? Las chicas la chica rusas. Sí, sí. Oiga, Góngora, si va a decir esa barbaridad, por favor. No sé si solo las chicas. Lo que me decía la chica que atiende es que como que esa es la línea más para morbosos. Dice, claro. La gente a veces quiere saber qué tanto se puede meter adentro del cuerpo. O la distancia. ¿Viste? Mientras cambia los canales con el control remoto, a 2 metros se pone la otra persona y hace flop, flop. Claro, flop, como flop, más a distancia. Claro, ¿viste? Es terrible. No, bueno, la cuestión es que esta persona me fue guiando un poco. Me dijo que primero lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de juguetes sexuales, la sección de películas quedó como muy relegada, sinceramente. Yo le dije, hay gente que todavía viene a comprar películas con todo lo que hay en internet y hay gente que sí, que prefiere los originales, sí, las novedades. Y a mí dame un buen VHS, no hay nada mejor que ponerte un VHS con la chicholina. Con la chicholina, sí. Bueno, me decía que lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un juguete sexual es el material del cual está hecho. Y tenemos tres materiales, que el más recomendado es la silicona pure, que es como más linda al tacto y es más amigable al más tacto. Más amistosa, así que el escobillón. Claro, que una escoba no lijada. Claro. Después tenemos la silicona en gel, que es gel rígido. Y si vos tocas una cosa y tocas la otra, es totalmente distinto. Sí. Y después está el cristal, que yo dije, bueno, cristal como que me sonaba más a glamour, ¿no? Pero lo que me decía es que el pro que tiene es que podés meterlo al microondas o podés meterlo al freezer y jugar con esas sensaciones de frío-calor que te permite ese material. Qué bonito. Sí. Después me habló un poco de las marcas. Me dijo que Lelo, porque tenés todo dividido por marcas. Lelo es una marca alemana que es la que tiene los mejores motores. Se llama Lelo. Es muy gracioso, es muy bueno. Que se llame Lelo. Ahí viene Lelo. Pará. Ah. Te voy a pasar, Simonetti, por si querés leer. Esta es la nueva marca. 50 Shades of Grey. Claro, 50 sombras de Grey. Bienvenido, de Lelo. Que ahora viene con un kit el libro. Escuché que hay como una edición que sí. Te viene con un latiguito y no sé qué. Colección oficial aprobada por E.L. James, que es el autor de... Sí, tenés los tres libros y ahora salió... Está ocupado contando billetes. Juro por Dios. Salió directamente la marca con todos los productos al mercado. Lo que tiene el catálogo que te acabo de dar es que te trae los productos y te mecha la descripción del producto con ciertas citas de los libros, de los momentos cachondos en los que ese aparatito se usó. Vibrating Ballet, Classic Vibrator. Es como... Mini G-Spot Vibrator. Esa es otra, viene todo en inglés. Ahí hay bastante en castellano, pero viene todo en inglés. El título es en inglés y después es así. Vos decís que me va a hacer... National Beats, le decís así. Suaves perlas anales de silicona para estimular uno de los más sensibles puntos para resultados placenteros intensos. Empieza pequeña y aumenta gradualmente de tamaño. Aplicar bastante lubricante anal a base de agua sobre las perlas y tú mismo antes de insertar todo el largo, lenta y delicadamente. Qué bien redactado que está. Pero buscate una cita del libro, por favor. Alguien que lo estaba masturbando un mono mientras decía... dice, a ver... placer... cita del libro, dice... Submit to me, dice, placer, dolor, premio y castigo. Sus palabras tan lejanas hacen eco en mi cabeza. Su intención es clara. Mi diosa interna se despierta con los ojos bien abiertos y ansiosa por irse. Mi piel siente un hormigueo. Mi sangre se acelera y no hay nada más que desee. Esto es para el kit sadomasoquista. Esto es con... El kit sadomasoquista. Sí, viene con... mirá que, qué barbaridad. Acá las esposas que vienen con dos llaves. Eso es importante, porque si te llega a perder una... Sí. Sí, mejor no deja de funcionar, mejor... Fíjate, antes de tener que ir a la cana o a un cerrajero. Que sería una situación embarazosa, llamar un cerrajero de guardia. Sí, sí, sí. Claro, que me parece que es lo que corresponde en estos casos, ¿no? Llamas un cerrajero de guardia, esos que te rompen el orto, pero justamente con el precio, ¿no? Claro. Bueno, ya capaz aprovecha que estás atado, primero te rompe el orto y después te desata. Y después también... Flogger, dice acá, mira, acaricia, provoca y tortura a tu pareja con docenas de tiras de gamuza para un goce de placer y dolor. Muy buen, muy linda frase. Este es como un plumero, el Fitter Tickler. Sí, es un plumero, yo tengo dos de esos en casa. No creo que funcione distinto, Félix. Porque no. Este dice, recorre con las suaves, plácidas plumas toda la piel de tu pareja y seduce su osadía para sensual juego previo en el dormitorio. Plumero. Hecho de unas lujuriantes plumas con una variación de largo para hacer cojillas y seducir a tu pareja. Plumero. Y hacer que chille por el goce de las sensaciones anticipadas. Que chille. Qué mal. No puedo creer que hayan gastado tanto en esto y no hayan conseguido un tipo que lo redactara bien mínimamente. Sí, chille, ¿ves? Como que no nos conocen a nosotros. Que chille. Pero redacta bien, no necesitas. Dale, dale. Dale duro hasta que chille. Castiga. Y cada vez que suena eso me imagino a Prince esposado, sí, chillando. Yahuno me dijo con la foto, qué horror, qué espanto. Bueno, igual no se asusten. Uno a la vez que va entendiendo un poquito más, terminas queriendo comprarte todo, te digo. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, que todas estas marcas son, bueno, importadas. Hay unas diferencias con las nacionales. Comprarte el antifaz es re goma. Acá lo venden antifaz. Un antifaz como 200 mangos, son, chico, y es que un son antifaz. Esos, son como esos para dormir. Es algo este, eso para usar en el avión, que se te molesta la luz. Hoy cuando llegué había una vieja probándose eso. ¡No! Los muy esos. Bueno. Se fue a comprar el antifaz en un sex shop. Y me da mucha intriga. La señora, ¿qué hace? ¿Para cuándo los va a usar? Bueno. ¿Qué? Quiero saber. Y andás a ver lo que se garcha la señora, ¿no? Que por ahí necesita un antifaz. Andás a ver. Sí. Sí, sí, sí. Fue fuerte lo que estamos diciendo todos. Espero que el AFCA no esté escuchando. No está escuchando. Bueno, sí. Todos estos aparatos son importados, son waterproof. Los puedes usar adentro de la ducha. Waterproof, eso sí, muy importante porque es a ver si se te oxidan las esposas y después ya. Qué bajón. Sí, sí, sí. Tienen. O te quedas electrocutada con el dildo. O electrocutada. ¿Sabes qué? Mirá, acá hay unos patitos vibradores para las mujeres. Que yo no sé por qué hacen tantas cosas cómicas. Todas las marcas importadas están como muy preocupadas por lo visual y que sea atractivo. Pero me porque parece se lo que regalás a un patito, en el cumpleaños. Un patito para meterte en la ducha, a masturbarte. Un patito que tiene un gorrito de gatito, ya me parece es como... Muy bueno, muy bueno. Eso es para regalar en cumpleaños. Te sí, totalmente. Quieras, te lo firmo. Otra cosa que tienen todas estas marcas importadas es que son hipoalergénicas. O sea, las podés usar sin preservativo. Eso es... Genial. Las marcas nacionales, si bien lo que me decía la chica es que yo le decía, son como muy bruscas, porque es como te ponen el pito ahí así y dale nomás. Al tacto no son tan feos, pero hay que usarlos con preservativo. Eso. Sí, yo me enteré de mujeres que tuvieron problemas porque el vibrador le generaba como, eran de un plástico que le generaba alergia. Claro. Y esto no. Eso es lo que sucede. Eso, y por ahí si no te avisan, si vos por ahí vas y lo compras sin preguntar, sin consultar, te llevas eso y después tenés una irritación vaginal que, mamá mía, guanal o lo que sea. Qué lindo. Bueno, vamos a especificar cuáles son los tipos de mamá mía, de hecho, trata sobre eso, ¿no? ¿El musical puede ser? No lo vi. Me parece que sí. No sabría decirte. Tenemos, vamos con los tipos. Tenemos el clásico consolador, que es el famoso dildo, que puede ser vaginal o anal, que es, digamos, una figura fálica que simplemente sirve para introducirla en algún agujerito. Después tenemos los vibradores, que es el consolador, pero tiene además el motor. Este tiene el plus de que puede ser usado vaginalmente, analmente, y también permite la estimulación clitoridiana, que acá es el golazo, ¿no? Porque era lo que le faltaría. Muy lindo. Sí, que tenga. Después vamos a hablar un poquito de masturbadores masculinos, chicos, de esta sección. Fue como... Muy lindo. Metí los dedos en una vagina consoladora. Quiero que sepan. Y fue como... Si tuviera un pito, lo pondría con toda la seguridad del mundo. ¿No saben lo que es eso? Es una locura. Bueno. ¿Cómo es? Es... Mira, acá te vas a encontrar en el catálogo una foto. Sí, dibujo, sí, pero... ¿El nombre correcto es vagina consoladora? No, masturbador. No. Es masturbador masculino y tiene vagina, boca o ano. Pero te viene solo como la parte del cuerpo, que es de silicona. ¿Nada más? Pure. Esos tres nada más. Sí, no te viene con todo el cuerpo. No te viene la oreja. No, un transformer. Pero bueno. Otro igual. Un transformer. Decís, date vuelto. También toqueteé un poco a las muñecas. Me dejaron tocar todo, me encantó. Muñecas, tenemos las muñecas de silicona, que salen alrededor de 3.000 pesos. Toda una inversión. Y bueno, que no es, te estás comprando a tu pareja. Claro, 3 lucas no es tanto. ¿Cuánto gastaste en una fiesta de casamiento? ¿Cuánto gastaste? Boludo, es un celular. Claro, es por un eso. Celular. Es un celular. Uh-huh. Y tiene muchas más funciones. Bueno, no sé. No sé si se baja aplicaciones. Así. No sé. Pero me decía la chica que había llegado una muñeca de silicona que salía 30.000 pesos. Que dice que duró 2 días en el local y la compraron. Y que me decía, era una mujer, o sea, la veías, dice, yo me acerqué a tocarla porque no podía creer, y era como tocar un muerto, me dijo. Ahí fue ya. Qué agradable, ahí qué matás lindo. Dos morbos, ¿entendés? Le gastaste una muñeca y la necrofilia también se cura con eso. Sí, el tipo forense, el tipo. Sí, sí, y un sí. Fiambre, ahí, como si vos conseguís un taxidermista, ponele. Y acomodás todo, ¿no te sale menos de 30 lucas? Sí. Quiero creer que sí, es demasiado caro 30 lucas para mí. 30 lucas, sí. O sea, es una locura. Un auto no, usado. No, sí, olvídate, no, chicos. Nosotros estamos pensando en culiar electrodomésticos. Sí, sí, yo me garcho. Tiene caño de escape, escuchame. Yo me garcho un celular, no, yo me garcho un auto, okay. A vos te fue bien en la vida, viejo. Un lavarropa, mirá si me voy a garchar un lavarropa. ¿Sabés que te fue bien en la vida cuando te estás garchando un Twingo? Sí, exactamente. Un Audi TT. Bien, no, rústico. Eso es mucho. Sí. Pero también hay más Nakam Pop. Tenés las muñecas de lona, que ya son medio. No tan reales. No tan buenas, ¿no? Pero salen 600 pesos. Mirá como. ¿Cuál es la de lona? A ver. La de lona es como. No sé si la vas a encontrar acá. Capaz que traigan las chicas cuando vengan, les voy a pedir. Pero. Sí, es como al tacto, es muy distinta, es como plástico, claro. Más plástico. Sí, creo que ya sé cuáles son. Yo tuve una compañera de cuarto que era una muñeca de lona. Y no, la tiramos, la habíamos hecho lesbiana y después la tiramos. ¿Por qué no? La tiraron? ¡Qué feo fin! Porque había gente, no había gente, hacía mucho ruido y dijimos, esto los va a distraer un poco. Está bien, pobrecita, le tenían que haber dado un fin más feliz. También yo te, creo que ellos. Me tenés el muñeco de Lola. Que... ¡Ah! Sí. ¡Terrible muñeco! Sí. Muñeco. Bueno. Las variedades de muñecas, porque hay de distintas etnias. Tenés. ¡Ah! Eso es mucho. La india, tenés la china y tenés Kato las no trans. Gusta. Que era como. ¿Las trans? Sí. O sea, es toda mujer, pero con un pito de consolador. Uh-huh. ¿Ves? Ajá. Tamaño importante. Mira qué lindo, ¿eh? Sí. Porque los gustos hay que dárselos en vida. Exactamente. Sí, es. Si vas a arrancar por algo que sea por la muñeca trans. Sí. Claro. ¿No? Claro. Después saltás al vértigo y de la persona. Te haces el sorprendido. Haces. Pero entonces trajeron, no eras una mina. Me mentiste. Uy, pues estoy rescabio. Ay, no sé qué hacer. Estoy rescabio. Ay, no sé qué hacer. Ah, mamando con todo. Qué triste hacerle un pete a la muñeca inflable. Sí, no sé si es triste. Te falta mucho. Te falta mucho. Que te sorprendan en vez de teniendo sexo, haciéndole una felatio a una muñeca inflable trans. Y ahí pues tenés que decir algo. ¿Cómo qué? Tiene gusto de frutilla. Sí, así. Es como un helado. Vení, probá. ¿Lo puedo probar? No. No, solo yo. No, solo yo. Bueno, después teníamos, como decíamos, las partes, ¿no es cierto? Sinceramente, las vaginas son muy reales, muy reales. Y hay otro molde, pero que te muestran en la caja las fotos de la modelo con la que se hizo. ¿Entendés? Es como el aparato de silicona hecho en molde de una persona real. Ajá. ¿No es cierto? No es recreado industrialmente. Uh-huh. Que es buenísimo. O sea, sí, me pareció genial. Te ponen las fotos de la modelo haciéndole todos los moldes del ano, de la vagina. Muy bueno. Muy bueno. Muy agradable. Me pareció muy interesante. Vos pensalo por ahí para una pareja. O sea, ¿y vos sabés qué? Te estás por separar y vas a decir, voy a extrañar. Y vos, esta vagina. Y la modelo se va a dormir a la noche y siente algo y es un tipo que en Dinamarca le está dando bombas, un muñeco vudú. Sí. Ay, imagínate, de las partes muñequito vudú. Uy, pero me pareció muy divertido ver cómo lo hacían. Después tenemos. No, qué fuerte todo. También. Porque me voy a explicar un poco. Cometí un error. A ver. Clodat dice, ¿a cuánto una flashlight en Bootman? ¿Hay de famosas argentinas o solo internacionales? Flashlight es la muñeca esta, sí, hecha sobre... No, eran todas internacionales. No, pero no solo es eso, es como también... O sea, en realidad la flashlight es el cosito ese para la vagina loca. Ah, ok. Sí. Entonces agarré y como no estaba seguro, puse flashlight en Google y mandé directo a imágenes. Voy a tener suerte, decís. Y la verdad que no tuve suerte, es un poco impresionante todo lo que estoy viendo ahora mismo. Qué espanto, qué espanto. La verdad que sí. Hubieron un par que me sorprendieron y hay un par de flashlights muy curiosas. Hay una que tiene la cabeza de un alien. ¡No! Y claro. Cabeza de un alien. Sí, y una que parece el ojo de Sauron. De El Señor de los Anillos. ¿Ah? Y hay unas con que son boca pero con colmillos. Qué loco. Muy lindo. Igual no. Si tenés la fantasía de que te la chupe el hombre lobo. No, y claro, Twilight. ¿Cómo se llama? Crepúsculo. Ahí está. Claro. Crepúsculo. Para vos, cari lindo. Sí. La de Lano es la menos. Sí, la de Lano, como que sí, visualmente. Es un jugador de la selección de Brasil. Es que yo creo que esa silicona tuviera el agujero que tuviera, se sentiría igual de bien. Porque es placentero meter el dedo. ¿Se acuerdan del tirapedos cuando éramos jóvenes? Sí. Metías así. Se nota que es exactamente y lo mismo. Es muy parecida la sensación. Muy agradable. Es muy placentero. Muy lindo. Yo solo puse dos deditos. ¿Y tirapedos? No tirapeditos. Era una concha, pero no tiraba peditos de concha. Qué bueno. También hay para mujeres de estos. A ver, saludo a mi abuela que nos está escuchando. Sí. A mi mamá. Siempre. No sé por qué estoy haciendo este gesto. Un pene que viene con la pelvis. Entonces es tipo como para que te sientes arriba y puedas rozar con la pelvis el clítoris y el pene. Que también es de la misma silicona. Bueno, entre las cosas locas que había, que estaba también el XL... Estaban las bolitas que acaba de leer Simonetti. Sí, las bolitas de Simonetti, que son para ejercitar la vagina. O sea, te puedes ir a comprar un dildo para ejercitar. Tránsito. Me decía la vendedora que lo compran muchos las chicas que tuvieron hijos o que le han dado demasiado uso. Ajá. Que necesitan como refortalecer. Claro. Entonces, nada, compran eso y practican. ¿Se acuerdan la del récord Guinness que levantaba como 14 kilos con la vagina? Con la excusa de practicar, sí, claro. Sí, ahora son atletas, deportistas, qué verdad. Podés llegar a eso. Algo que me pareció muy divertido, que visualmente es raro de ver, porque si vos lo ves decís no voy a comprar esto, que es el vibrador rotativo. Es un, como tiene el motor abajo, es como un super pene gigante que vos decís, no, esto no, olvídate que lo compre porque no me va a entrar en ningún lado. Claro. Y trae como una parte que se despliega, que trae como dos orejitas que son para estimular el clítoris. Pero lo que tiene la parte del pene es que adentro tiene una estructura debajo de la silicona que son con bolitas que cuando vos prendés el motor, además de vibrar el que estimula el clítoris, giran las bolitas. Entonces vos, si lo agarrás, o sea, es lo que sentirías por dentro. Las bolitas giran, y eso, o sea, genera mucho placer al estar girando. Es como un movimiento muy raro. Muy complejo, una máquina de Da Vinci. Una máquina que, o sea, cuando lo ves así decís, ah, bueno, eso puede ser. También había cosas más discretas, ¿no? Porque muchas veces... Un traje de detective. Vos decís, o sea, ese aparato te lo encuentran y vos decís, ay, es como un poco... Yo lo que... Fuerte. Para lo que es, para metértelo, como todo. ¿Para qué es? ¿Esto para qué dice Gonga? La gente ve dildos en todos lados. Si lo que no sabe, pregunta. Sí. Lo que son medio luces son los disfracecitos. Los disfracecitos como que no. Medio salamón, ¿no? Y tenés que tener muy buen lomo, porque si no ya pasás al ridículo sin escala, me parece. Sí. Es como que, sí, tenés que tener un lomo. Lo que me gustó mucho fueron las pezoneras. Con tachas, con cositas que colgaban. Eso me pareció muy... Qué hermoso. ¿Cómo se lucen? Era muy sensual. Eso era muy sensual. Pero bueno, tenés, obviamente, los discretos que serían con forma de lápiz labial, de rímel, de brocha para maquillarte, y con formitas lindas que puede ser, bueno, el patito, si está en la bañera, es un patito en la bañera. No pasa nada. Claro. Esas son como con las cosas como para las que se pueden empezar si es que te da como un poco de pudor. La de lápiz labial está bastante buena. Lo vi hoy, era es, de afuera es un lápiz labial. Ajá. De repente, bueno, dildo. Hay un montón también de los que son con control remoto, que son para jugar en parejas. Por ejemplo, vas al cine, tu pareja tiene puesto sí, eso, el vibrador y vos de repente en alguna escena o en algo, tú lo activás. Sí, sí, sí. Hermoso. Como para sorprender. Eso es muy japonés. Sí, sí. Como el corpiño que explotaba también. Bueno, hay algo que me pareció muy curioso, que son las fundas peneanas. Sí, lo mejor, para que no se desgaste, hoy en día lo que se usa, lo que se estira, para que no le entre polvo, no pase nada, para una funda. De los creadores de La Pongo Tanto, que en vez de usar sí. porro me la plastifico, sí, sí. llegó las fundas la funda. Peneanas. No, me pareció muy genial. ¿Por qué? Porque lo que tiene, me encantó que la chica automáticamente me dijo, se puede eyacular adentro, como si, viste, era ta, ta, ta, me está tirando mucha información. Claro. Está... Más conocido como preservativo. No. No, es como un consolador, pero que viene con el agujero para que el hombre ponga el pito. Es claro. como si la tenés muy chica, digamos, si tenés un tamaño realmente chico, podés meterla ahí adentro. Ah, vos entonces sentís... eso se llama suplemento más que funda. Y bueno, el nombre técnico era funda. Sí, pero silenciador. Funciona como para dar más volumen. Pero es como, claro, es como una aplicación más al pene. Es claro. como súper natural. O sea, el famoso pene ortopédico. Sí, bueno. Sí. Pero creo que para... Ortopénico. Ortopénico. Creo que para los hombres podría funcionar porque se veía bastante... Sí, y después ¿cómo la convences de que te lo querés hacer sin eso? ¿Eh? Claro. Y no. Pero sí, a lo que voy es, no creo que para el hombre esté malo tampoco. Porque de sí, adentro sí. se sentía muy bien. Y a los hombres pero también se está bueno. Pero se muy bien si es un pedazo de madera. ¿De qué no, era? Es de madera, es de silicona pure. Bueno, que es lo más parecido a tocar una piel. Pero no, es de silicona pure. Es... A ver, yo pienso también del lado del hombre. Si la tenés muy chica, también es como que no sentís esa sensación de apretado. Que está bueno también a veces sentir. Entonces con esto es como que el hombre siente la sensación de una cavidad más estrecha. Y la mujer siente un poco más de expansión hacia los costados o hacia la profundidad. Acerca las fronteras, ¿no? Sí, acerca. Me parece que es una opción bastante copada. O sea, sí, qué sé yo. Bueno, siempre lo natural gana, me parece. Sí, a mí me parece que sí, pero es una opción a tener en cuenta. Y aparte es mucho más complicado quedar embarazado con eso. Sí. Está bueno, le decís sí, acaba adentro, total... No va a llegar. Claro, como si estuviese usando preservativo. Sí. Claro, pero perfecto. Es una barrera de silicona un poquito más gruesa. Por eso, entonces, ¿qué más? Volvemos. Después tenemos los... Con agua, se higieniza, góngora. Fácil, agua y jabón. Por eso decía, góngora. Podés eyacular adentro, porque es muy simple de limpiar. Es como un tubo de eso que viene en los habanos. Bueno, pero en vez de metal, de silicona plástica, que es igual que está con Michelle Pfeiffer. O sí. con Cato, con quien te guste. Con Cato. Después teníamos, bueno, toda la línea de los consoladores y vibradores que son Nakampop, son los nacionales. Nakampop es nuestro auspiciante de comida. Yo te diría que trates de no utilizar bueno, más esa frase. Te comes una hamburguesa, después vas a los nacionales después vas de Goodman. Te comes un pancho con piel en Nakampop y queda todo muy confuso. Ay, ay, ay, sí, pancho con piel. Bueno, puede andar más o menos así. Mi nombre es ese, pancho con piel. Pero bueno. A la gente que le interesa saber, yo estaba hablando del consolador rotativo, ese sale más o menos 1.200 pesos. Yo creo el que consolador es una... rotativo por Rivadavia, ¿qué es el consolador rotativo? Es ese que gira la estructura interna. El como rotativo el... del aire. Como aparece el... un hombre peinado con gomina, así, con pinta de Héctor Larrea. Como así. Los... Llegó tu consolador rotativo. Bailando en zunga, haciendo, viste, el molinito. Con calzones claro. de viejo, con calzones de viejo y portalías de las medias, viste, se acabaron hasta la rodilla. Como no sé si se acuerdan, había una línea de choripanes que se llamaba Choricity. Ah, sí. Y estaban los chorizos y giraban ahí y estaban como a la vista. Y era el chorizo relleno de grasa ahí girando Choricity. Qué barbaridad. Hablando de todo un poco, el Fitichori no apareció nunca más. ¿El Fitichori dónde está? Plata, una vergüenza. Juno dice, por ejemplo, que quiere saber de precios de los dildos, digamos. ¿De los precios de los dildos? Ajá. Bueno, los moldes salían aproximadamente 1.400 pesos. tanto para hombres como para mujeres. Este, el consolador que gira la estructura interna, 1200. Y después tenemos los nacionales que, miren el precio, 250 pesos. Ya está, ¿te lo querés comprar? Me compro de cuatro. Me compro cuatro. Y uno para cada... Hay los de penetración doble me resultaban un poco violentos. Como que hay algunos que tenés, sí, para sacarle la aplicación que va por el conducto anal. Y eso está bueno, porque podés variar. Pero los que ya vienen fijo dos, es como... Sí o sí, me lo tengo que... Sí, sí. Es como, no tenés opción. Dicho lo que dijimos... Inmediatamente llega un tuit que es: ¡la! El olor es a chori todos los días, jajaja, jajaja. Ja, ja. Y está el fetichón. ¡Qué loco! Everybody. Ay, mirá, mirá cómo estaba. Estaba ¿cómo ahí, te ¿eh? La mandó a guardar. Ah, sí. El chori entero. Bueno, y lo que voy a hacer entonces la semana siguiente es traer a estas dos personas, que porque una de las dos trabaja en eventos, hace tupper sex, sex, tupperware, no sé qué. Despedidas, y va como, tiene su valijita mágica con la que va a ciertos eventos. Qué bueno. Además de trabajar ahí. Y hubo un momento en el que la piba, hablando entre ellas, una decía, sí, viste que acá viene, porque yo le decía, ¿quiénes son los que más vienen? Dice, mira, nosotros solemos decir al público que vienen más mujeres, por una cuestión de queremos incentivar a las mujeres a que se animen a comprar dildos, a que se animen, claro, a... Pero la mujer no te maneja tanto el dildo. Sí, para mí no es al revés. Es más por regalo, o bueno, tomaste coraje un día y fuiste y te compraste, no, algo. No, hay mucha más mojigatez y de como... lo que se cree. Sí, vos decís, para mí hay más mujeres que... Bueno, ellas dicen que van más hombres a comprar. No, pero yo lo estuve leyendo, sí, como en cifras y... Ajá. Sí. Sí, van más hombres, esa es la realidad. Yo hoy vi grupos de mujeres, vi parejas de todas las edades, esta mujer sola probándose los antifaces, era variadito. Pero dice, sí, me dice, yo hoy te hice todo el recorrido porque viniste con muy buena onda, pero viene cada persona. Y hablaban entre ellas y tiraban como especies, ¿viste? Decían por ahí la frígida, la viuda, la gato putona, los muy conchudos. Bueno, muy bueno. Y yo le dije, vos hacete esa lista para la semana que viene, además de que van a venir con todos los dildos acá. Qué bueno. Le dije, hacete esa lista de especímenes porque, por favor, quiero que me la cuentes un poco más en profundidad. Excelente. Porque tienen los gajes del oficio, yo creo que deben ser geniales. Sí. Bueno, eso ha sido todo. Yo me voy con el catálogo. Más querés todavía, por favor. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakabob, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy disprojected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style's fucking tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night. The truth, I'm at them in rough and hard as the granite get. Never hesitant up on a mic, strike quick like an avalanche. Hijack you like a Comanche, I'm a man on a mission. Rhyme vigilante, keep all the jealous and the envious antsy. Love to do the club though with a party, people dancing, And set the mood for all the plotting and romancing, It's a wonderful night, we got the answer, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Mejor mensaje. Mejor mensaje. Sí, acá el Fitichori me dijo, estuve guardadito escuchando la fiesta canábica y el recital de No Te Va a Gustar, fueron mucho labura. Está pasando de la cancha al rock. Acá, dilema, ¿qué preferís? ¿Un boludo que te dé masa todos los días o un buen dildo dos veces por semana? Ah, boludo, ve dildo. Y nos lo mandó Juno. Bueno, a ver, Juno, después contanos qué resultados tiene. Me parece que... el dildo, no sé, la verdad que es un buen dilema, Es un buen dilema. Sí, es un buen dilema. Yo creo que lo podemos guardar para el martes. Sí. El boludo que te da masa todos los días es, me parece igual fuerte, pero bueno, no sé, qué sé yo. Para mí está bastante bien. Sí, dudo. O sea, el dilema, no el boludo. No sé. Claro, totalmente. ¿Qué tipo de boludo? Depende, más porque, a ver, si consiste en solamente te dé masa... que solamente te dé más y después se vaya, está buenísimo. Sí, pero un boludo te puede dar mala masa. Sí. Pero ¿quién terminó ganando acá? No sé. Hay que fijarse. En general. Hay que... De los demás. Sí. Ah, qué sé yo. Iba 8 ganando el olor, 8-7. Parejito. Ok. Parejito. Bueno, ¿qué más mensajes? ¿Más mensajes? Nada, se acabaron. Vamos a hacer el sorteo. Y en Facebook... y en el teléfono. No, ay, ya leí todo. ¿Qué pasa? ¿Están ofendidos? ¿Que no escriben? Ya está todo. Estoy pensando en volver al de cosos con helado. Bueno. Me parece que podemos hacer el programa, puede caracterizarse por temporadas. Ahora que Juno tiró el dilema. Sí, volver a las cosas con helado y después. y después dejar los dilemas un rato. Yo creo no que. No lo sé. Con Clodat estamos haciendo una campaña para que Juno muestre las Lolas. Desde aquella vez de los martes de Lolas. Ok, bien. Vamos a hacer el sorteo, ¿es posible? Sí, claro que sí. Y el ganador. O la ganadora. De un kilo. De helado. De Cadore. La mejor heladera de la Argentina. Es. Amado Vudú. Carolina Ariela Vizcos. Carolina Ariela, ¿cuánto vi? Con Z. Bueno, Carolina, un chico muy sensual, muy sexy que tenemos en la producción, un morochazo de mendocino, 1.90 m, una cubetera en el abdomen directamente y ojos verdes cubiertos por unas gafas así de pasta, de unas gafas así como, y una flor de... ahí está. Como señala él, muy bien. Con esa pátina de vuelta de humildad, te va a llamar y te va a decir dónde pasar a buscar el kilo de helado. No aceptes otro tipo de propuesta, no aceptes ir a la casa, nada. Es en la heladería, solo en la heladería y diciendo tu nombre, ¿no? Nada, ni favores, ni nada, ¿está? Porque nos llegaron denuncias. Hubo denuncias de Quiroga. ¿Sí? ¿Contra Quiroga? Denuncias en general que dicen me pidió un piquilo de helado y al final nada. No. Bueno, Feli, nos quedó películas de la comedia norteamericana, que de esa versión de Irrecuptibles, que la vamos a en cualquier momento vuelven. Sí, aprovechamos cuando un huequín Mañana vuelve el Uruguayo Lista. Mañana vuelve el Uruguayo Lista para la gente que lo está esperando, ¿eh? Uh-huh. Vuelve el Uruguayo Lista. Tenemos Lugón en vivo y tenemos también Vero Millón, ¿eh? Que nos va a hablar de cocina. Ha sido un hermoso programa hoy, como casi todos, casi. Le mandamos un abrazo grande a todos los que están del otro lado. Esperemos que estén mañana a las 12 de la noche acá por Radio Espléndida. El programa lo hicimos Ale Quiroga en la producción, Manuel Asaiz nos habló de sexo, Darío Góngora estuvo en la operación técnica y Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. Nos reencontramos mañana por Radio Espléndida a las 12 de la noche. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. La noche es mejor en Radio Splendid AM 990.